El departamento didáctico. En el Museo de Historia de Arévalo consideramos que es necesaria una mediación entre los bienes que conservamos y el público. Por esta razón, organizamos las visitas didácticas y las actividades infantiles. Las visitas didácticas se organizan cada hora, son gratuitas y están teniendo una magnífica acogida. Agradecemos los muy positivos comentarios en las encuestas del visitante. Para un público tan especial como los niños y niñas que nos visitan junto con sus padres o en solitario, hemos preparado varias actividades, también gratuitas. Hoy comentaremos alguna de ellas. Busca las piezas. Se entrega una ficha al niño o niña con imágenes de piezas que encontrará a lo largo del recorrido. En cada ficha hay objetos con diferentes niveles de dificultad y que además están distribuidos entre la primera sala del museo y la última. Esto anima al participante, pues pronto se motiva y además le mantiene ocupado hasta el final del recorrido. La actividad, además, permite una adaptación según la edad y las capacidades del joven investigador. A los más pequeños se les ayuda con pistas. A los mayores se les pide que además respondan a las preguntas asociadas con cada objeto. ¿Qué es? ¿Dónde está? Los resultados están siendo verdaderamente satisfactorios. Los propios protagonistas responden a las cuestiones de manera espontánea. Se fijan mucho más en las obras. Aprenden conceptos mientras se divierten. Sopa de letras y crucigrama. A veces los niños acompañan a sus padres durante una visita guiada de adultos. En esos casos, se intenta adaptar las explicaciones a su capacidad de comprensión y además se proponen al final del recorrido actividades como la sopa de letras y el crucigrama. Estos permiten que el niño recuerde términos que ha oído al guía o descubra su correcta escritura. Trabajamos la competencia lingüística sobre todo con chavales inmigrantes. Puzzle. Los más pequeños descubren que estamos en un museo cuando lo ven en el puzzle que ellos mismos montan. Esta actividad mejora la capacidad de concentración de los niños y les suele resultar estimulante. Compiten entre ellos por ser el primero en conseguirlo. Les recuerda piezas que han descubierto en la actividad de la búsqueda. También se lo dejaremos a los adultos que se atrevan con el reto. Si quieres más información sobre nuestras visitas guiadas o actividades infantiles, acércate al museo. Museo de Historia de Arévalo. blogspot.com